Hola, este es Shit en la Irola Irratia, en el 107.5, y vamos a empezar directamente con King Khan, que ya sabéis que esta semana este curioso personaje canadiense va a estar presentando pues uno de sus múltiples proyectos, que concretamente en esta ocasión va a ser Louder Than Death. Ahora hablamos un poco más de ellos, pero bueno, vamos a escuchar por lo que va a ser su primer álbum. El tema se titula Chief Sleeps in Park. King Khan, Louder Than Death, nuevo proyecto que lleva bueno ya una temporada, en la que bueno básicamente por resumir se ha juntado con gente de los punkies estos llamados Spits y de los Sick Thugs, e incluso en alguna de sus formaciones debe de estar pues su propia hija Sabalu, nacida en Alemania, por cierto, que es donde actualmente pues reside la familia Khan. Aris Ahmad Khan, concretamente, este, como os digo, personaje orondo ahora actualmente, porque ha engordado el cabrón un rato, y que la verdad es que, bueno, pues eso, andan metido en muchos proyectos. No hace demasiado estaba pues en su dúo junto con BBQ, Mark Sultan, en el Pim Pam Festival, ¿era, no? ¿Cómo se llamaba eso? Sí, el Pim Pam Festival, sí, de Pamplona. Creo que por estas fechas también existió un cartel que estaba con estos, o sea que alterna las dos formaciones en directo. Sí, no, alterna varias. De hecho, bueno, ahora mismo, por ejemplo, también vamos a escuchar igual pues otro de los proyectos que ha hecho junto con pues también otro personaje así curioso, el Bloodshot Bill. A ver, que tengo que estar haciendo muchas cosas y no puedo al todo. Bueno, pues King Khan, pues que conocido ya, bueno, igual la banda más conocida, igual los Rains, que es su faceta igual más soul, más completa, con vientos en algunos casos. De hecho, igual, mientras busco lo de Tandoori Nights, vamos a escuchar precisamente, no son los King Khan y los Rains. Aunque sí que hay alguno de ellos, por ejemplo Fred Bourdil, debe colaborar en la King Khan Experience, que es pues eso, otro de los innumerables proyectos de este hombre, y que yo sepa tan solo ha sacado dos discos, y uno de los cuales precisamente acaba de editarlo, pues por primera vez debe de ser en vinilo, en su propio sello, Cannibalism. Sello donde, pues bueno, precisamente el clásico LP de los S-Rains también lo ha reeditado, originalmente fue en Voodoo Rhythm, y bueno, al final pues eso, ha optado con muchos otros por la autofinanciación, autoedición y autogestión. Como digo, King Can Experience y un LP llamado Turkey Ride, que precisamente es el tema que vamos a oír ahora mismo. Oh, that's right, now we got a funky beat now. All you kids out there, you ready to do the turkey? Ow! Oh, don't that feel right? Now watch out, watch out, watch out now. Ooh. You know when you're doing that turkey, sometimes you do it too long. You might catch on fire. Or if you feel it deep inside, go on, get up on that turkey and ride. If you feel it inside, come on, get up on that turkey and ride. Don't tease it, you gotta squeeze it. Now get up on that turkey and ride. Don't you tease it, you gotta squeeze it. Turkey now and ride, ride that turkey. Come on, squeeze it. Yeah, yeah, yeah. Oh, baby, that's right. Now get down and grind it, grind it, grind it. Oh, just like you're losing your mind. That's right. Oh, now get up on that turkey and ride. Squeeze it a little more. Oh, yeah. Oh, now you fucking turn out there. You feel that feeling now. Get up, get up, get up. Oh, you feel it deep inside. Come on, get up on that turkey and ride. If you feel it deep inside, come on, get up on that turkey and ride. Don't tease it, you gotta squeeze it. Now get up on that turkey and ride. Oh, don't you tease it, you got to squeeze it. Now get up on that turkey and ride. Oh, oh baby, please me. Oh, don't you tease me. Oh, yeah, yeah. Oh, squeeze me, baby. Oh, yeah. Faceta quizás más seria de King Can, porque bueno, hay veces que para sí. Mi gusto es demasiado histórico. Punk, demasiado punk en el en los bueno, en la forma de pues sobre todo de grabar ciertas cosas. Y de hecho, no es por nada, pero Louder Than Death, que es el proyecto que va a presentar en Santana 27 este próximo sábado 25, pues quizás no es uno de sus más redondos trabajos. No sé si los has escuchado tú mucho. No los he escuchado apenas. No he podido encontrar por lo menos material en estudio ni nada. ¿Has escuchado? Pues es que, a ver, en realidad tienen una especie de mini LP o EP largo que, pues bueno, la verdad es que deja bastante que desear, para mi gusto. Si queréis, bueno, tenéis la página de King Camp para escucharlo. Y sí que es cierto que, bueno, el tema que hemos escuchado antes, el primero con el que abríamos el programa, forma parte de lo que es el, pues, su primer disco, Stop und Fick Dich. Un primer LP que bueno, que lo va a sacar In The Red Records, o sea que más o menos han fichado con un sello importante dentro de la escena esta, por lo menos, y en la que parece ser que cuenta con gente, por ejemplo, colaboraciones como de Ian Svenonius o de Magnetics, que me imagino que serán los franceses, pero que bueno, que por desgracia, que de momento yo solo he podido escuchar ese primer tema que hemos escuchado y que, bueno, la verdad es que promete bastante más que su anterior trabajo, por lo menos, insisto, desde mi humilde punto de vista. Aparte de eso, es lo que comentábamos antes, que está metido en un montón de proyectos y quizás ha tenido una época en la que, bueno, cuando acabaron con los Shrines debió de quedar un poco agotado, yo creo, y quizás no sacaba tantas cosas, pero últimamente, pues todos los proyectos en los que está saca material. Y por ejemplo, los Tandoori Nights, de los que hablábamos antes, pues tienen un nuevo single. Hacía 8 años que no sacaban nada nuevo. Como os decimos, el hombre orquesta, también canadiense, por cierto, y colega, Bloodshot Bill, con King Khan y una sección rítmica que la verdad es que no lo suelen nombrar en ninguna parte, con lo cual, bueno, supongo que el protagonismo se lo llevan ellos. El caso es que vamos a escuchar uno de los dos temas, que es este, los Tandoori Nights. Dust in metal, a pumpkin fitting up on the side. Don't you dare, girl, I'm a crank at the drum. I'm gonna take you with you overcome. No more telling you, baby, to tell the fuck you want me to do. Gotta say one more time, I'm gonna do the magic. I'm going crazy. Kicking thunder at all. Tandoori Nights, entre otros proyectos también, por nombrar alguno así bastante curioso, pues es, bueno, la edición también de su propio sello de King Khan, de un disco en el que ponía música a poemas recitados por el escritor William S. Burroughs, que es un disco ciertamente curioso. Y bueno, y eso, pues tendréis la oportunidad de verle a King Khan y Louder Than Death este sábado 27 digo 25, en la sala 27, quiero decir, en Santana. Santana 27, sala Blue. Y aparte de, bueno, la verdad es que va a haber un cartel ciertamente, pues extraño, ¿no? Yo creo, en cuanto a... Un poco variado. Sí. Aparte de estos, pues van a estar Santiago Delgado y los Runaway Lovers y La Secta. La Secta, que ya sabéis que, pues bueno, se han reunido la formación original, están rodando últimamente mucho en directo y también se han metido en el estudio. Concretamente, por lo menos que yo sepa de momento, la primera grabación nueva que han grabado es una versión del grupo Death Moon, que pues aparece precisamente en un disco tributo a dicha banda. Ricochet de los Death Moon, interpretada por La Secta. La Secta, que se metió en los estudios el pasado mes de diciembre, en los estudios de Mikel Beefs, para, pues eso, por lo menos, grabar este tema. No sé si habrán grabado más canciones. Una versión de la banda de Portland, los Death Moon, que ha sufrido a lo largo de los años bajas irrecuperables, ¿no? Puesto que ha muerto, pues, primero murió el batería, creo, que además, bueno, era una formación curiosa, porque era un trío que fueron siempre los mismos, sí, durante toda su existencia. No sé si alguna vez el batería fue cambiado por alguna ocasión, pero bueno, básicamente en todos los discos tocaban ellos tres. Y bueno, eso, Andrew Loomis moría en el 2016 y Fred Cole, su cantante y, bueno, guitarrista y principal compositor, pues en el 2017, o sea que solo queda ella, la bajista Kathleen Tutti Cole. Death Moon, que han recibido varios tributos a lo largo de su carrera, pero que el más reciente pues es este que hacen a medias entre dos sellos, el madrileño Ghost Highway y Chaputa Records de Portugal. En una portada, por cierto, espectacular, que corre a cargo de Mike Baro, pues también uno de esos habituales dentro de las portadas de discos. Ha hecho, por ejemplo, la de Wow y los Arts, si no recuerdo mal, y alguna, bueno, la de los, ¿cómo se llamaban estos que estuvieron hace poco por aquí? Bueno, y de un montón de bandas. Baro, es Baro. O Baro, no lo sé, sí, puede ser. Y luego también, por aquello de cómo está a medias entre dos sellos, el póster central corre a cargo de pues el ilustrador habitual de Chaputa Records, que habíamos nombrado aquí un montón de veces, Rui Ricardo, que también es un bueno, espectacular dibujante. Bueno, lo dicho, vamos a lo que nos importa también, que es la música. Una de las bandas clásicas también y que compartieron en su momento, yo creo, el escenario con la secta fueron los Nomads. E interpretan este Graveyard de Death Moon. Suecos Nomads versionando a Death Moon. Más, bueno, la verdad es que es un doble 10 pulgadas repleto de bandas que sí que es cierto que como casi todos los grupos que hay en Ghost Highway, o bueno, la gran mayoría de ellos, pues tienden más hacia pues el rock este melódico, tirando hacia pues bueno, el rock este el de los Helicopters y demás bandas. No. Para mi gusto, pues bueno, podía haber sido un poco más rockero, más tirando a, no sé, a un garaje punk guarrote, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Un montón de bandas, entre ellas, por ejemplo, están los Monomen, que precisamente quizás es un, no sé, para mi gusto, uno de los temas menos redondos, pero bueno, y luego también están, por ejemplo, los Dirty Cold Train, los portugueses, que de hecho tienen nuevo disco. ya anunciábamos hace un par de semanas que han sacado un disco llamado Primitive y que precisamente en ese nuevo disco tienen otra versión de Death Moon, pero bueno, en esta recopilatoria han incluido otra, y el disco pues lo dejaremos para más adelante porque no me ha dado tiempo a escucharlo, así que nos quedamos de momento con su versión en el tributo a Death Moon, que se llama De Nueve, Los Nueve Nueves. Coltrane. Y nos quedamos con los últimos igual, que son los suecos The Boatsmen, una banda que creo que estuvo hace no demasiado por aquí, que bueno, más y más, vamos a escuchar la Kick Out, Kick In. Social The Boots Men, en este tributo a medias entre Ghost Highway y Chaputa Records, dedicado a la banda de Portland, Oregón, que precisamente allí fue grabado en el 94, pues uno de los últimos discos que han editado de la banda. En el 2017 salió un disco titulado What a Way to See the Old Girl Go, un disco, por cierto, con una portada impresionante. Muy sobria y bueno, en blanco y negro, y eso, recogiendo un directo en la sala X-Ray Café de Portland. Pues eso, el trío original de todas estas canciones que hemos estado escuchando versiones, pues vamos a escuchar a la banda, a Death Moon, haciendo Walking on My Grave. Seguir escuchando Shit en la Irola Irratia, y bueno, como siempre que nos metemos con algún, pues bueno, por alguna razón, con algún disco de alguna discográfica de estas que tienen cosas jugosas, pues vamos a hacer un repaso a, pues, algunas de sus últimas referencias. Por ejemplo, vamos a escuchar a Electric Frankenstein, que bueno, han sacado unos cuantos singles, y con uno de ellos lo acompañaban de un montón de versiones, bueno, la recopilación de las versiones que han tenido a lo largo de su carrera discográfica. Y nos vamos a quedar con la que hacen de los Super Suckers, un tema titulado She's My Bitch. Yo, where's my bitches at? She likes to gamble, but then she gets drunk. If you're gonna have a party, she'll bring the fuck. She don't like flowers, but they make her rich. Well, I try to call her baby, but she just call me bitch. She's my bitch. She's my bitch. She's my bitch. She's my bitch. You got a buyout, so just a riot. If you got something new to do, she'll try it. She hates the field and likes the stones. But if she gets the wish, she gets the wish, she'll get her a vote. She's my bitch. She's my bitch. She's my bitch. Yeah, she's my bitch. Well, I know that she's cool, but I ain't no fool. She's my bitch. She's my bitch. She's my bitch. She's my bitch. She's my bitch, she's my bitch, yeah, she's my bitch. She's my bitch, yeah, she's my bitch. They say she's real girl, in like a victim. But that kind of shit don't even think of. She's my bitch, she's my bitch, yeah, she's my bitch. Yeah, she's my bitch, she's a dick. Electric Frankenstein en Ghost Highway, un sello madrileño que también tienen pues el último trabajo del guitarrista de los Dwarves, aquel que no puede ser nombrado, He Who Cannot Be Named, el enmascarado, que pues tiene unos cuantos discos en solitario, y este nuevo se llama The Good, The Bad and The Brutal, un disco que la verdad promete mucho más de lo que ofrece, en mi opinión. Sí, bueno, si queréis escucharlo, tenéis, como siempre digo, pues eso, el Bandcamp de la banda, podéis escucharlo completamente, o bueno, en otras formas de escuchar música seguramente también lo encontraréis. Pero para mi gusto, la verdad es que, no sé, se queda en un poco el lado más suave de los Dwarves y más melódico, y no sé, a mí no sé, no me ha convencido del todo, la verdad. Pero nos vamos a quedar con un tema que bueno, que muestra un poco de esa garra que solían tener antaño, por lo menos, los Dwarves, y el que no puede ser nombrado también, Bad Penny. Aquel que no puede ser nombrado, gran nombre para un guitarrista, pues eso, que entre otras cosas también está en los Dwarves, y que yo creo que se tendría que centrar en los Dwarves. Aunque tampoco el último de los Dar, la verdad es que sea su mejor trabajo, pero bueno. Va pasando el tiempo y bueno. Sí, bueno, pero oye, siempre hay sorpresas también. Y a ver, sinceramente vamos a seguir con sorpresas malas, pero a veces esto también tiene que ser una especie de muestra de lo que hay. ¿No? ¿No crees? Es lo que hay. Pues sí, efectivamente. Y una de ellas es, pues, sí, no sé cuántos años, porque no he hecho el cálculo, pero lleva un montón de tiempo sin sacar nada en disco. Sí, como productor o masterizador o como se llame, pero lo que es tocando música y grabando en una banda, o por lo menos en este caso en un proyecto a dos bandas, pues hacía muchísimo tiempo. Estoy hablando de Mike Mariconda, que además hace poco le dedicábamos un programa, entre otras cosas por ser el guitarrista de los Ronnie Hands, pero eso. Y de, bueno, de los Devil Dogs, y colaborador de un montón de bandas y productor de infinidad de grupos que han sonado aquí, pues gran parte de ellos. Pues recientemente se ha juntado con Caustic Roll Dave, un hombre orquesta que bueno, pues eso, han juntado fuerzas y han decidido sacar pues un artefacto, concretamente es un EP llamado Between You and Disaster, y que tiene pues cuatro temas y luego un directo de unos 25 minutos o así. Y no voy a decir más porque, bueno, os voy a dejar un tema para que lo escuchéis. Un formato raro, a mí, bueno, vamos a escucharlo. I Hit the Ground, Mike Mariconda y Caustic Roll Dave. To smell the road now, to a nowhere fade, to a nowhere hollow, your love is a fade. Así suena el proyecto entre Mike Mariconda, que bueno, toca la armónica, guitarra, debe de hacer también algún teclado y alguna grabación, y luego bueno, el Caustic Dave Roll, que es el que se encarga normalmente, creo, de cantar, tocar la guitarra, y luego todo ello con cajas de ritmo. Normalmente pues no van con batería. Pues eso, así es como suena. Insisto en que si buscáis en internet, pues tenéis tanto en la página de Caustic Roll Dave como del propio sello Ghost Highway, pues podéis escuchar el resto de los temas. Que, vamos, voy a decirlo, a ver, no sé, yo por lo menos esperaba otra cosa, la verdad. Sí, después de tantos años en silencio, pues bueno, pero bueno, yo qué sé. Tendré algo que decir. Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Seguimos aquí en Shit y vamos a escuchar a los Bómboras, una de las bandas que van a estar este año en el Surf Forama. Mm-hmm. Los Bomboras con Jack Cavalier al teclado, que hace poco le teníamos aquí con los Lords of Altamont, y que precisamente esa banda fue pues la que surgió después de estos, de los Bomboras. Un grupo en principio casi 100% instrumentales, aunque tenían algún tema cantado, y que lo típico, deben de hacer el único show, pues no sé si en Europa o estatal, dentro del Surforama. Ya sabéis, este festival valenciano, que, por cierto, me parece que han cambiado de sala, no sé si el año pasado o este, ahora están en la sala República, el 24 y 25 de mayo. Las bandas, pues unos clásicos de estos festivales, ¿no? Están los Bomboras, los Cynics, que celebran el 30 aniversario de su disco Rock and Roll, y que dentro de poco también vamos a tenerlos más cerca, así que también los escucharemos. Mambo Jambo Orquestra, Autoramas, los Bar Wives, los Titi Syndicate, los Wild Oscars y Ezra Lee, que estaban aquí la semana pasada, y etcétera, etcétera, etcétera. Pues eso, será el Surf Forama. Y acabando con lo que empezábamos, que King Khan con Louder Than Death y La Secta iban a estar tocando juntos el sábado 25, pues van a estar con Santi Delgado y los Runaway Lovers. Así que vamos a escucharles también a ellos. En su nuevo disco, 50 Runaway Fans no pueden estar equivocados, haciendo pues bueno un pequeño juego con el título del disco de Elvis, pero con menos fans. Pues ese es su nuevo disco, eso, en el cual, por cierto, está este Esperanto del Rock and Roll. Son los Runaway Lovers. No. Nunca cantes en un bar de hippies. El Titan is sleeping. No. Se preguntarán quién coño es Dex. No. Y su banda, los Flatduo Jets. No. Nunca cantes en un bar de hippies. Ni el hippie hippie's sake. Cantes en un bar de hippies. No. El Nervión no es el Mississippi. No. Esa guipuzcoana no es americana. No. Y canta en castellano porque le da la gana. No. Sábado a la noche ya cobré y mi dinero yo me lo gané. Y si algún día tú quieres cantar, usa un lenguaje universal. El Esperanto del rock and roll. El Esperanto del rock and roll. Papá, umau, umau, papá, umau, umau. Papá, umau, umau, papá, umau, umau. Y si algún día tú quieres cantar, usa un lenguaje universal. El Esperanto del rock and roll. El Esperanto del rock and roll. Papá, umau, umau, papá, umau, umau. Papá, umau, umau, papá, umau, umau. Papá, umau, umau, papá, umau, umau. Papá, umau, umau, papá, umau, umau. Nunca cantes en un bar de hippies. Your hippie, hippie say. Your hippie, hippie sake. Your hippie, hippie sake. Bueno, bueno, y nada, esto ha sido shit, cada vez más shit, si sí. Cabe. ¿Cómo que sí? Sintetizada. Sintetizado. Aparte de todo lo dicho, pues habría que comentar que, por ejemplo, Mickey and the Bush van a estar pues en la novena edición, creo, según pone aquí, de Isaran and Star, dedicado a temas de los Stray Cats con saxo. Que saxo, pues bueno, será Willy, ¿no? Será Willy. Me imagino. Es un adelanto que van a estar también en la Esquena Festival, coincidiendo con los Stray Cats también. También. Y luego también en esa misma noche estarán JJ Spiswa y Versus Flockaway Aftermath. El jueves 23 será todo esto. Luego en la nave 9 están de aniversario, ya que son dos años, tres. Sí, son tres. Tres años. Tres años, ¿no? Y el sábado 25 pues lo celebran con Gold y Marcos Sendarrubias. Y ya está. ¿Qué más queréis? ¿No? Bueno. Una semana tranquila. Eso sí, la semana siguiente, en lo que es en el programa, tenemos unas cuantas cosas interesantes que, a ver, bueno, como todo puede... Bueno, en concreto Wolf Manhattan Project. Ah. El proyecto de tres grandes, que son Mick Collins, Kid Congo y Bob Bert, pues que han sacado ya nuevo disco. Llevaban tiempo con un solo single y ahora pues bueno, estrenan el EP y veremos a ver qué ha salido de esa mezcla. Y luego pues bueno, también tendremos seguramente a lo de Dirty Cold Train y seguramente hay muchas más cosas, pero eso será dentro de 7 días en La Irola y Ratia, en el 107.5 en Shit. Ahora.